contrabandistas, aquí para variar con mi errorismo habitual. Os vamos a poner un poco de acoples de micrófonos durante... Dios, dispara algo. No, disculpadme, aquí la tecnología nunca ha sido ninguna cosa así que acompañe a una. Estoy con un navegador que se llama como mi madre, Epifanía. ¿Eh? Epifanía del Señor. Normal que salga mal. No, queríamos introducir el programa con este temita de Trans Noise, ya que la noche hoy va de brujería, que es más o menos así. A ver si ahora no se cuelga. Aquelarres eran encuentros de brujas. Si nos alejamos de las definiciones religiosas de la brujería, como de las lecturas sociohistóricas, nos encontramos con un conjunto de prácticas que a través de la manipulación de símbolos, cuerpos, objetos, signos y entornos, tiene como finalidad la creación, modificación del mundo, lo cual nos acerca a la definición del cyborg dada por Donna Haraway. ¿Le doy a... ¿Clico en Donna Haraway o podemos pasar por alto esto? Si consideramos desde una perspectiva queer feminista las pretensiones de las últimas vanguardias artísticas de suprimir la frontera entre arte y vida, podemos considerar los aquelarres como performance colectivas de arte total. Total. Total. El conjunto de las prácticas de las brujas, que ellas llamaban las artes o el arte, como Lola Flores, necesita hoy de un sinfín de categorías como arte, política, filosofía, técnica, ciencia, sexualidad, para poder estar abarcado. ACLR 2.0 es un proyecto de investigación y performance que quiere reapropiarse de esta visión de la brujería para ver cuáles son las posibilidades de dar a una performance las características de una aquelarre. El proyecto se basa tanto en la documentación del proceso de experimentación e investigación como en la realización de la performance. Queremos juntar la experiencia y las inquietudes de Trans Noise y Quimera Rosa para preparar una performance basada en la deconstrucción de las identidades de sexo y género, en la interacción entre cuerpo y tecnología, entre las máquinas y las plantas, en el noise do it yourself como alteración de la construcción identitaria, en la mezcla entre presencia física y telepresencia, entre realidad y ficción. Una performance que estudie cuáles son las potencialidades del arte brujeril en la época del biopoder. Una ficción ciencia donde las plantas cantan, los cuerpos mutan y las máquinas follan. Y olé. Y bueno, pues en esta noche así de aquelarre radiofónico tenemos aquí a la Quimera Rosa otra vez. ¡Hola! Sí. ¡Hola, amiguitos! ¡Gaticos, monetes! ¿Qué tal estáis? ¿Os habéis pasado el verano aquí? ¡Ay, sí, sí, asadas. Maquinando. Interacción entre cuerpo y tecnología y nos hemos quedado pegadas al ordenador todo el veranito, el verano. El verano. El verano. Este que se nos acaba ya, por cierto. Sí. Esto es como una vuelta al cole. Pero estos dos, en vez de volver al cole, lo que van a hacer es irse a Bolivia. Y yo lo que quiero es que me expliquen a qué carajo vais a Bolivia. Pues a ver, lo de Bolivia fue enviar un proyecto a un sitio que se llama Martadero. Martadero. Martadero. O sea, matadero pero con arte. Sí, sí. Es un matadero sitio, de hecho era un matadero recuperado, en un barrio un poco abandonado de Cochabamba en Bolivia. Y ellos lo han recuperado y montado un centro cultural y donde hacen, bueno, actividades de todo, y parece como que han regenerado un montón el barrio también, ¿no? Pero no regenerado en el sentido de Barcelona, donde cuando ponen un museo se desplaza poblaciones, sino que las poblaciones que habían se han quedado y se han involucrado en el proyecto. Vale, sí, no es la idea que tenemos ya aquí estaba de... ahí. Lo que han hecho ha sido reutilizar un espacio para otra cosa que no sea matar animales, supongo, ¿no? Claro, no han tirado abajo casas. ¿Van a matar artistas? Sí, creo que lo más parecido sería un poco el matadero de Madrid, con cual están en contacto, de hecho. Están montando una red de mataderos. De mataderos, ¿eh? Aquí había uno muy bonito, pero se fue a la mierda porque era demasiado poco matar artistas. Ya, duró poco. ¿Y qué es lo que... ¿cuál es esta alianza con la María de Transnoise? Con la señora... ¿cómo se llame ella? Con su nombre artístico. Alogonom. Alogonom. Alogonom. Alogonom. Pues tú. Pues el proyecto venía un poco de encuentros que habíamos hecho pues con la María, con la PIN, con Paola también, en Pelfos, en Laboral, etcétera, y hablando un poco, teníamos ganas de montar un proyecto juntas y bueno, salió un poco esta idea de la brujería. El proyecto es un poco modular, somos cuatro, pero a veces vamos a hacer tres, a veces dos. En este caso pues está María, pero el proyecto es de Quimera y de Transnoise. Transnoise son María y Paula Pin, María, ¿no? Paula Pin, sí. Que ahora debe estar cruzando el charco. La Pin está aquí ya. Ah, ya ha vuelto. Nos debe estar escuchando. La Pin, ¿no? La Pin, Pin. Vale, ¿cuál es para vosotros la innovación entre las brujerías que ordenan las hogueras y las que practicáis ahora? La innovación. Si hay alguna diferencia, ¿cuáles son las cosas en común y cuáles son las cosas nuevas que pensáis que se pueden implementar en la brujería que ardió en las hogueras hace 500 años? A ver, creo que más que nada lo nuevo que podemos hacer es una lectura. O sea, la brujería no es que vamos a cambiarla, ha existido, sigue existiendo, pero lo que se ha limitado es la visión que tenemos, que es como una visión de algo pasado, que es pretecnológico, que es una cosa de... del pasado asociado a la religión, a la magia negra, a nivel de nociones de cuentas de hadas, un poco, ¿no? De mujeres que hacían honguitos, que hacían cositas, pero que ya están como sobrepasadas por la ciencia moderna, etcétera, etcétera. Creo que podemos cambiar un poco la visión y ver o preguntarnos quién eran estas mujeres, entre comillas mujeres. Y a lo mejor ver que tenían mucho más poder que la visión que tenemos. Del que pensamos. Del que nos han dicho que tenían, ¿no? Que no eran unas hechiceras así de sapos, ranas, culebras, sino que tenían poder realmente a nivel político, a nivel... Sí, que eran comunidades, a lo mejor comunidades y autónomas, porque creo que había personas y colectivos que realmente tenían prácticas muy diferentes a nivel político, social, sexual, cultural, artístico, etcétera, etcétera. Y la visión que tenemos pues es que han sido mujeres normales, entre comillas, que han sido perseguidas por cosas que no eran reales, pero se oculta lo que realmente hacían. O sea que hemos perdido un poco la noción de qué estaban viviendo, de qué estaban haciendo. No sé, también viene de muchas preguntas que se nos hace a veces de si lo que hacemos es artístico, si es político, bla, bla. Y creo cuesta mucho siempre decir, contestar a esa pregunta, ¿eh? Sí. Yo creo que por algo es... Claro. No lo digo en serio, o sea, en serio. Y creo que es por algo, porque nos cuesta contestar esa pregunta siempre. Sí. Y también porque corresponde a identidades muy cerradas, ¿no? Cuando te dices, o soy artística, o hago política, o soy activista, hago esto, no puedo ser las dos cosas. Justamente, ¿no? Como pensar esta idea de la que la re va como justamente no definirse en esos términos, ¿no? ¿Cómo coño nos han llegado esas ideas hasta nosotras? Quiero decir, lo de las brujas. No, de verdad, es que yo estoy empezando a creer en los rituales y en las cosas que circulan más allá de lo lógico, de lo racional, de lo paradigmático, ¿no? Entonces, ¿cómo coño llegan estas cuestiones de la brujería? De repente hay como un auge de la brujería, un renacimiento de la brujería, aunque fue precisamente el renacimiento lo que acabó con la brujería, ¿no? Pero puede ser que sea una venganza, una vendetta renacentista, no sé. No sé, quizás tiene que ver con el contexto y con ciertas cosas que aparecen, ¿no? Que como que se establecen paralelos, ¿no? En ciertas situaciones o vivencias o... No sé, quizás el momento histórico puede ser parecido. No lo sé, a veces lo pienso, ¿no? Es como que genere cierto... Hay como un espacio para mí de vacío, ¿no? Estamos como en un momento de... Entonces, donde generan cosas extrañas. Quizás por eso la conexión. ¿Pensáis que es casual, pues? No. No, por eso mismo causal. Digo, quizás... No sé, que deben ser muchas cosas. Ni una cosas, cosa ni la ¿no? otra. Claro, ya. La Divina Providencia nos ha traído aquí. Al final, yo creo que no dista mucho lo que hacemos... Más dista como las herramientas que utilizamos para hacer las cosas. Ya. ¿Eh? Como que, bueno, esa es mi idea. Y también un poco... No me he leído el puto libro de la Silvia Federici, lo digo y ya. Yo tampoco. Nadie se lo ha leído. Bueno, aquí sí. El Jan sí se lo ha leído, lo tiene más reciente. Pero no obstante, me he leído el pequeño prólogo y me queda claro... Y una entrevista también muy buena que le hicieron en Diagonal. Sí. En la que me queda claro que la relación entre renacentismo y capitalismo y el fin del poder de las brujas está directamente relacionada, ¿no? Sí, creo que lo que se puede rescatar, bueno, lo más interesante del libro de Caliban es que justamente plantea que no solamente ha sido una lucha por motivos religiosos, sino que era el fin del feudalismo, que había relaciones de poder que estaban cambiando. Y que las brujas eran comunidades que vivían de manera diferente, que escapaban al poder central, que tenían el conocimiento mayor que había en la época, y que querían modernizar la sociedad, a poner el Estado. Pues ha habido una lucha contra... Bueno, lo que plantea el libro es que no solamente era religioso, sino que era un cambio de orden social y económico. Y político. ¿No? Sí, y político. Creo que es lo mejor del libro. Después, lo que no está en el libro, porque sigue siendo un libro con un enfoque bastante marxista. Bastante marxista. Lo cual también es una limitación muchas veces. Por eso. Claro. Y es una limitación justamente que es también fruto de esta lucha contra las brujas, de un lado, porque el pensamiento racional que se ha impuesto con la Ilustración, con la universidad, ha venido después de las brujas. Ya, igual también, bueno, yo he empezado a leerlo ayer y me he leído 50 páginas de la introducción. Que bueno, que tanto en la página de sexofonía.contrabanda.org hemos colgado el PDF de este libro del que tenía que venir a hablarnos una amiga, pero que lamentablemente no está dispuesta, está más indispuesta que dispuesta y no ha venido. Un saludo desde aquí a la feminista fantástica. Y la minia. La feminista, súper feminista, feministísima. Pero bueno, os recomendamos la lectura de este libro. Yo prometo que la semana que viene me lo voy a leer. Porque todas las colegas al final me ha llegado por un lado o por otro. Por ejemplo, la primera vez que alguien me habló de este libro fue la Ichi, ¿no? Uh-huh. Que a la hora de escribir su sexualería, cuando vino aquí al programa, que también hicimos un pequeño aquelarre en la radio con la Ichi, lo primero que nos dijo es este tema de que el tema de las brujas es una cosa que no es que la estemos recuperando de una forma consciente, es que está volviendo a las personas que de alguna forma nos podíamos identificar con ese tipo de agencias, roles, como lo quieras llamar, ¿no? No es que de repente vamos a recuperar a las brujas que están muertas, no. ¿Sabes? Es que ya, por eso estamos haciendo que creo cosas que tiene que ver con prácticas y cosas que unen, exacto, ¿no? Un momento y otro. Estas cosas que nos pasan, que somos como los imbéciles, que nos damos cuenta de que nos pasan las cosas cuando ya estás dentro de la olla, te das cuenta que te están hirviendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso me gusta mucho. La idea de que no es que estemos recuperando las brujas, sino que de repente tenemos unas ciertas prácticas, conductas, formas de pensar que alguien por ahí en la academia se dedica a identificar con lo que pasaba anteriormente y nos cuenta, oye, ¿sabéis qué tal? porque si no, ¿de qué? Yeah. Seguiríamos haciendo el bruto, pues como lo hacían ellas, supongo, también, ¿no? De alguna forma. Ya, yo lo pienso un poco como la afinidad, ¿no? Que podemos tener entre nosotras también, un poco con las brujas. Es muy bonito eso, ¿no?, de las afinidades. Claro, es como pensarlo de la misma manera. Yo las recupero un poco desde ese sitio de la afinidad, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como... sí, afinidad. Bueno, pues sí, sí. Es lo poco eso, que ¿no? podemos saber de ellas. ¿Sabéis, claro, que hay un museo, es que en Andalucía? Poco, ¿no? Que hay un museo de la brujería en Andalucía, donde tienen un montón de libros, objetos que utilizaban las brujas. Esto está en Sevilla, esto nos lo contó nuestra amiga Miriam. Vale. ¿Eh? La feminista. No, la feminista. Ah, no. La sevillana. Vale. Vale. Que había un museo, pues en Sevilla. En Sevilla está, yo creo, el Museo de la Brujería. Tenemos que, yo creo que como primera acción, así. ¿Qué? ¿Bajo esto un poco? Sí, un pelín. Ahí. ¿Sí? Ahí. Aquí también está esta cosa encendida, entonces puede ser que. Espérate. ¿Ahora? ¿Oí mejor? Sí. Esto es lo que se oye en realidad. Vale. Como primera acción, quizás que deberíamos hacer es irnos a ese museo. Quizás a recuperar todo lo que nos pertenece. Y montar una orgía. ¿Eh? Y montar una orgía. Sí. Oye, vamos a poner un poquito de música y después seguimos con esta charla y os vamos a contar en qué nos podéis ayudar, brujas oyentes, con este proyecto de Aquelarre Cyborg que tienen la Quimera. Ya me vais a explicar por qué lo de Cyborg. Que yo esas cosas no las entiendo si tan en la primera, ¿eh? No hay tanta afinidad. Se ha vuelto a cerrar la epifanía. Oye, en realidad este navegador debería llamarse la caja de Pandora. Cada vez que abres una cosa, se cierra todo. Cagón deu. A ver, mira, esto os lo hago para que no os quedéis así sin más, pero no tiene ningún sentido escucharme hablar. A ver, esta, vamos allá. Alo, éxilo, esta. Vale, vamos allá. Venga, chica. Estas cosas que estamos escuchando pertenecen al SoundCloud de Transnoise. Para acceder a estos audios tenéis que ir a http://soundcloud.com. SoundCloud, es decir, nubecillasonora.com /transnoise. Y desde ahí accedéis a todos estos audios que estamos poniendo. Son maravillosos. Sobre todo pensando un poco cómo los han hecho, ¿no? Que estas dos seguro que los han hecho con un zapato de esos que corren con banda a distancia, algunos sensores de luz o de sonido, cosas así extrañas de esas. Transnoise tiene como unas... Bueno, Transnoise. Sí, Transnoise. Tienen como esa especie de fetichismo raro que yo no he llegado a comprender todavía. Lo siento, soy una garrula, pero los circuitos no me pone nada a soldar. La última vez que lo hice me abrasé el dedo, me abrasé el brazo, lo pasé muy mal y a los dos minutos ya estaba suelto otra vez y lo pasé fatal. Pero bueno, en fin. Hay una parte de... Volvemos con las quimeras que están aquí. Hay una parte de vuestro proyecto que hace una referencia directa a la cultura boliviana, que es el tema Yaku. Sí. ¿Es una referencia directa a la cultura boliviana o es una referencia directa a la cultura en general sudamericana? Bueno, más que nada a Cochabamba, ¿no? Porque... ¿Qué es Cochabamba? ¿Es la capital de Bolivia? No. ¿Es una ciudad? Es una ciudad grande. Bueno, es una capital a un nivel... Es la tercera ciudad de Bolivia. Es una ciudad grande. La tercera ciudad más grande. Como si dijéramos aquí Valencia, una cosa así. No tengo ni idea. Por ejemplo. No, a ver, creo que tiene habitantes como... ¿Cómo si dijéramos Vigo? Entonces, bueno, fue más que nada... Lo de Yaku lo descubrimos más que nada buscando cosas sobre... En el momento de escribir el proyecto... Porque la idea de la que la Cyborg era como crear diferentes performances. La idea es como cada vez crear una performance diferente y dependiendo del sitio, la idea era como coger rituales que tuvieran que ver con el sitio donde la performance se realizara, ¿no? Un poco con la... ¿Y en este caso lo de Yaku de qué viene? Lo de Yaku... Yaku es agua en quechua. ¡Darme de fumar! Pues eso, Yaku es agua en quechua. Agua. Gracias, agua. Ruby. Es que el quechua es el idioma que más se habla en Cochabamba, que es un idioma andino. Bueno, y el español también. El castellano, sí, pero castellano. A nivel de cantidad de gente, el castellano es el idioma oficial. Bueno, sí, ya me he liado. ya has pasado el cigarrillo. El quechua es el idioma oficial. Bueno, más que nada hablan los dos idiomas. Vale, es bilingüe, ¿no? Sí, la mayoría de la gente. Y bueno, habéis aprendido al menos una palabra en quechua que es yaku. Yaku. Que significa agua. Agua. Bueno, y significa un montón de cosas, ¿no? En Cochabamba como que tienen... Primero que es un sitio que tiene muchos problemas con el agua. ¿Porque está muy arriba o demasiado arriba o demasiado abajo? No, está a 2.000 metros, pero es una zona que... Que no llueve. Que tiene temporadas de sequía muchas y además es como cerca están como todas las zonas del, bueno, del Chapare, donde están todas las plantaciones de coca y todo esto. Bueno, es esa zona, ¿no? Cochabamba es como una especie de microclima ahí, pero bueno, más que nada como que han, por lo que hemos ido leyendo, porque en realidad yo he estado en Bolivia pero no en Cochabamba, como que han desarrollado un montón de rituales, de prácticas y de cosas relacionadas con el agua, ¿no? Con Yaku. Aquelarres. Ya. Vosotros que sois aquelarres, tan acuáticas y tan difíciles, claro, tan difíciles de licuarse que sois. Ya. Y después hubo algo así muy fuerte que fue en el año, que fue 2000-2001, la guerra del agua, que vino una empresa estadounidense, bueno, privatizaron el agua en Cochabamba y no les permitían ni siquiera recoger el agua de la lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque era privada. ¿La lluvia era privada? No. Sí, sí, sí, es muy bueno. Y además de aumentarles un 60% la factura del agua. Entonces, bueno, hubo una especie de revuelta muy grande. La empresa terminó yéndose de Cochabamba y ellos recuperaron... La empresa, que seguramente no era una empresa boliviana, ¿eh? No, era estadounidense, creo. Por supuesto. O canadiense. No, era una multinacional. En todo caso, el agua no iba a parar a Bolivia. Ya. No recaía ahí. Pero es muy típico también. Había algo muy, muy interesante en lo de Yaku respecto a la brujería, justamente, es que Yaku En quechua es un símbolo muy fuerte que es vida. ¿Es un símbolo? Es un símbolo, tiene una simbología asociada a la vida directamente. El agua es vida, el agua no es un recurso natural, el agua no es un bien, sino que es vida. Entonces la noción de privatizar la vida era algo que imposible, y la gente enseguida se juntó cuando ya habían privatizado todo en Bolivia, el gas, la electricidad, todos los recursos, pero con el agua toparon con esta noción de vida. Y la gente era, si privatizan la simplifico mucho, si se privatiza el agua, porque no. Simplifica, por favor, que todavía tenemos media hora todavía, y aún tenemos que hablar de... Si privatiza la vida, nos morimos más o menos, ¿no? Y entonces se puso en marcha una autoorganización colectiva de la gente que trascendió a los sindicatos, a los partidos políticos, etcétera. Y es un poco la noción, pues, que queremos recoger en el aquelarre, de que no es arte, no es política. Y consiguieron a Aichal, a una multinacional americana, uno de los países más pobres. Es un ejemplo de prácticas comunes y populares, que de las pocas que han logrado algo. No sé, lo que está pasando aquí ahora podría ser un buen ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué no pasa? Mira, acabo de abrir, por ejemplo, ahora mismo el libro que nos hemos leído, el de Calibán y la bruja, ¿no? Que está, por cierto, disponible en PDF de forma gratuita en la web de Traficantes de Sueños, traficantes.k.net. Y lo primero que me ha venido así a la mente ha sido los gráficos, los dibujos que aparecen al principio del libro. ¿Cuál puede ser, según vuestra visión, la relación entre brujería y sadomasoquismo? Porque yo creo que es una cuestión que ha estado siempre muy ligada, el control del cuerpo, del dolor, del placer y todo esto. Y primero lo veo muy relacionado con la visión externa que se tenía de la brujería, ¿no? ¿Tú crees? Sí, como una cosa totalmente fuera de control y como diabólica, ¿no? Que la imagen que se puede tener ahora del SM, ¿no? Sí, esta gente está totalmente de... trastornada, se cortan, se hacen cosas, como las brujas se subían a escobas o así. Pero hay una relación más allá de esa visión externa, en realidad, ¿o no? ¿Tú crees? Sí, yo ¿tú creo crees? Que está, de hecho, un poco ligado a la noción que del cyborg que preguntabas antes. Esta todavía no hemos llegado, pero dale. Sácanos a la jarabe. Pues eso, de buscar una modificación un poco de la relación con el cuerpo, del cuerpo con el entorno, del cuerpo con el dolor, del cuerpo con la identidad de una misma, ¿no? Que sea sexual, que sea de... ¿Dónde están los límites del cuerpo? ¿Están en la carne o están en otro sitio? Creo que la metáfora del cyborg, que, bueno, por lo menos la de Holloway, ¿no? La de Terminator. ¿Sigue siendo una metáfora esto? Metáfora en cuanto a especie de modelo utópico que tampoco define lo que somos, ¿no? Es como... El cyborg no dice somos cyborg, dice... Podemos tener prácticas cyborgs, como podemos tener prácticas queer o prácticas sin definirnos como tales, ¿no? Y creo que las brujas era un poco igual, el hecho de consumir drogas, de follar de maneras extrañas para la moral. Follar de maneras extrañas, para la esto moral. Es muy relevante, sobre todo en aquella época lo era, por lo menos. Entonces, claro, pues seguramente tenían prácticas sadomasoquistas, tenían prácticas que no eran genitales, tenían prácticas con dildos y hongos, escobas. ¿Sabes lo de las escobas? Tengo un librito que me regaló mi papá cuando empecé a preguntar si la brujería existía, que por favor, ¿dónde vivía? Queremos saber. Quería yo saber, entonces mi padre me regaló un libro que se titula La quema de brujas en Logroño. Me dijo que la brujería era una ficción porque las brujas de verdad las habían quemado a todas. Y entonces se explicaban un poco el tema de la escoba, que era una cuestión... relacionada con un psicotrópico que se llama beleño, y que pues una de las formas por las que el beleño entra mejor al cuerpo es por las mucosas, ¿no? Pueden ser los labios, puede ser el coño. Efectivamente. Entonces claro que puedes volar con una escoba si la tienes bien untada de beleño. Y lo más seguro que del otro lado es un dildo. Por eso decía. De un lado un dildo, de otro lado una fusta o cualquier cosa, ¿no? O igual una escoba para barrer la casa también puede. Pero en fin, todas esas tecnologías que tenían antes, que igual también las tenemos súper olvidadas. Habláis también en vuestro proyecto del tema de las plantas, por ejemplo, ¿no? que me parece interesante porque con todo este tema de la farmacéutica, de la química y de que con una aspirina todo se arregla y esas cosas, se están dejando de lado un poco el tema de las cuestiones directamente tomarlas de las plantas, ¿no? Que es de donde desde donde la farmacéutica empezó a tomarlas, al final las pudo sintetizar y hacerlas de una forma artificial en un laboratorio, pero las plantas de las que prácticamente se han originado todos los medicamentos que existen siguen ahí. Aunque en realidad lo que se está haciendo en los laboratorios de farmacéutica es replicarlas de una forma química, ¿no? Entonces todo este tema de recuperar las plantas a mí me interesa muchísimo. No sé si en vuestra... Igual es una nueva interpretación la que has hecho. Nosotros somos como bastante sintéticas. Bueno, en general. Sí, somos sintéticas, pero pensar un poco en el tema de dónde viene esa síntesis y si realmente es necesaria, porque a veces se dan más vueltas con la síntesis que con la vía directa. No, y de hecho las brujas lo que hacían era síntesis, ¿no?, de las plantas. Pero bueno, esto lo de las plantas también viene un poco de la Paula Pim, una de las transnois que está con un proyecto de... Que se nos ha vuelto loca escuchando las plantas. Claro, está sacando sonido de las plantas, ¿no? Entonces también venía por ese lado, que bueno, es una cosa muy interesante, a partir de sensores y de microscopios y de leer los fluidos de las plantas. ¿Cómo era? ¿Sensores de humedad? ¿Sensores de movimiento? Galvánico, que es lo mide como... Es que me da mucho miedo a mí estas cosas, ¿eh? Te lo digo ya. De hecho, muchas de las cosas que está... Bueno, uno de lo que ponías antes, no sé si era justo que lo has puesto, son de sonidos sacados de... Bueno, de fotosintética, ¿sí? ¿No? Sí, del... De la fotosíntesis de las plantas. Sí. Yo, por ejemplo, con todo este tema de las drogas, bueno, somos todas muy, muy drogadictas y siempre lo hemos sido. Y nunca nos ha dado vergüenza. Como buenas brujas. Exactamente. ¿Qué ibas a decir? Que estabas abriendo la boca, Rubita. No, eso, que creo que sí, es muy importante recuperar todo el conocimiento que se ha perdido sobre las plantas. Porque se ha perdido justamente sí con... No es casual. Tiene que ver con lo mismo que otros campos, ¿no? De todo se ha pasado por un saber supuestamente científico cuando el otro también lo era, pero no quiero caer en recuperar las plantas y olvidarme del otro, porque creo que las plantas en aquel momento era la tecnología más alta que del mundo. Eran tecnologías también. Sí. Entonces, no era una cosa de naturaleza, sino de tecnología las plantas para las brujas. Entonces, nosotros creo que tenemos que recuperar estas y usar también todas las otras que tenemos que ahora. Están al alcance. Más una cuestión inclusiva que... Sí, que de separación, sí. Porque creo que... Eso, no hay diferencia, bueno, no hay diferencia. Se busca no diferenciar ni las plantas, ni las máquinas, ni los humanos, ni los animales, ni... En realidad, ¿en qué se podrían diferenciar las plantas de las máquinas, de los humanos, de los animales? ¿Cuál es la diferencia principal? No lo sé. Pues no sé, a mí me gustaría... Es que no la tenemos clara, por eso me gustaría encontrar el punto común. Ya, el punto común. Pero las maneras de procesar la información, no sé. El sistema nervioso puede ser también otra. Pues no lo sé, eso tanto, No sé, es uno de los experimentos de la PIN, justamente, de transformar la fotosíntesis de las plantas en sonido. A lo mejor ahí nos enteraremos un poco más de puntos comunes, diferencias y no sé. Vale. ¿Qué tecno produce? Voy a leer esta parte si me acuerdo. Esto lo cogí y lo ojeé un poquillo, Voy a leer un poquito de este libro del que venía a hablarnos la feminista fatídica, pero que fatídicamente tenía unas diarreas incontenibles. Yo no sé si es porque igual deberíamos hacerle una especie de círculo de protección, alguna cosa así, un aquelarre. Hay que hacer más aquelarres, en realidad. Yo me di cuenta de que los aquelarres funcionaban el día que nos fuimos a hacer la cosa esta con el cumple de Patri y a la mañana siguiente estaba la sentencia del Bacar y del otro. Bueno, fue como una especie de... ¿Estabais? Es que yo tengo... No estábamos aquí. Tengo grandes agujeros en mi memoria. Ya. Pero, bueno, quemamos un montón de cosas. La Majo hizo una queimada así como en Guri Guri con todo, ¿sabes? Con... Y ahí hablándole al fuego y a la queimada y todo el rollo. Y el mismo día, a la mañana siguiente, salió una sentencia que nos favoreció mucho en todo el tema 4F, que fue la condena del Bacari y del Víctor. Sí. Así como que no quiere la cosa, ¿no? Y de repente empiezas a pensar, joder, ¿habrá realmente hecho efecto toda esta movida del hoguerón y la queimada y toda nuestra energía? Como yo desde luego... Yo creo que sí. Tenía en su momento y sigo teniendo ese sentimiento de venganza y lo sigo proyectando en casi todas mis... Cada vez que veo luces azules, pues lo proyecto, ¿no? Así como para ver si se equilibra la cuestión, pero bueno, en fin. que creo que puede funcionar esto de la brujería. Creo que puede ser efectivo. Os pongo un poquito de musiquita y después os leemos un cachito del libro este maravilloso que no hemos leído nadie, pero que recomendamos mucho que lo leáis, y os vamos a contar también de qué forma podéis hacer un acto de brujería muy simple, con un par de clics, para ayudar a que la red de la Quimera y Transnoise tenga efectos así, efectos, ¿no? Básicamente. Ahora me vais a contar para qué necesitáis la pasta. Vamos a contárselo a la gente. Efectos voladores. Mientras la bruja Ceci me da electricidad, voy. ¿Qué buscas? ¿Un enchufe, cariño? ¿Está enchufado? Sí. Está haciendo cosas raras. ¡Ragas! ¡Ragas! Serán las brujas que están por aquí planeando por encima. Me dice que le quedan 16 minutos. Bueno, no pasa nada. Este texto se lee en menos minutos. Que ya, por cierto, ya leímos un cachito muy pequeñito de este texto en el programa del que hicimos con la Ichi, ¿vale? Sobre su libro Sexualería, que de alguna forma le da también una importancia capital a estas señoras y señores que hacían cosas extrañas con sus cuerpos allá en aquellos años donde se quemaba la gente en hogueras y tal. Me gusta un montón este texto que aquí el Quimero Rubia escribió para para el libro? El chico bollera. Y eso es lo que seas. ¿Qué podemos decir? A ver. El mejillón. Dorado. Qué bueno. Que podría ser un nombre de cantador flamenco, pero no es. No. No es. Esto se me daría muy mal. Os voy a leer un cachito, mira, que le den a la Silvia Federici, que nadie la ha leído. De las que estamos aquí en estas tres, cuatro paredes, todo el mundo las ha ido a hablar, ¿a que sí? Pero somos tan garrulas que no lo hemos leído todavía, ¿que no? Bueno, él sí, pero no se, ¿te acuerdas? Más o menos se acuerda. ¿De qué? Digamos que como te acuerdas de este libro, pues no. ¿Hay alguna influencia de este libro, en ese texto que escribiste para el libro de Itziar, que se llama? ¿No? No. Bueno, ha habido reconocimientos que he hecho en el libro después, pero no tenía idea del libro antes de escribirlo. Bueno, eso suele pasar entre las brujas, cariño, que nos damos cuenta de las cosas dos horas tenía idea, pero o dos no había años leído. Tarde. No, para mí la primera cosa vino más de encontrarme con la red postporno de Barcelona, que me hizo más pensar en las brujas que en las primeras feministas supuestas de nuestra historia de sufragistas o no sé. Me envió más a la noción de brujería. Y después también estuvo esta pregunta de Sartre, político, no sé qué. Bueno, me vino la brujería. Esa pregunta tan cómoda, tan absurda también. Ya. Bueno, os voy a leer un pedacito de... ¿Puedo leer un poquito de esta cosa tan bonita que escribiste? Mientras no tenga que leer. No, tú no tienes que leer nada. Tú solo desresponsabilízate. Las brujas no son mujeres. Nunca he cambiado porque alguien me haya convencido de su buena y verdadera idea. Nunca he cambiado porque me haya convencido una buena y justa acción. Siempre he cambiado a base de hechizos, sean estos relaciones, teorías, prácticas, narraciones. Y justamente de por sí, un hechizo desdibuja esas fronteras. Cambios que se me han presentado primero como brujería. Cada orgía, un aquelarre. Cada saber y práctica nuevos, un hechizo. Cada miembro de la manada, una bruja. Las brujas han existido y siguen existiendo. Las brujas eran y son las heréticas del orden heteropatriarcal. Las brujas no son ni una fantasía de cuentos de hadas ni la fantasía de cuentas de hados. Brujería es una palabra que nos han robado para reemplazarla por política y arte y ciencia y conocimiento. Una actividad diurna y normalizada, incapaz de subvertir este mismo orden. La historia oficial. La narración consensuada oscila entre la negación y la negación. ¡Ay! La negación de que la caza de brujas haya sido la base del establecimiento de la sociedad occidental actual. Y la negación de que hayan sido brujas. La primera niega que haya... Esto es como un trabalenguas, me cago en tu madre. Sí, soy un poco de... A lo gabache. Vamos allá. Por eso no, que no estaba... La caza de brujas ha sido un exterminio de antagonistas y desertoras a la norma. Hasta ahí estamos súper de acuerdo. Uy, uy. Tenían prácticas sexuales... Tenían prácticas sexuales opuestas a la heterosexualidad y vivían autónomas del patriarcado. Tenían modos de vida organizado en redes que combinaban la creación de zonas autónomas. Esto es como lo de la zona autónoma temporal. Cuidado. Espacio temporal, por favor. Zonas autónomas como el nomadismo y que se oponían a la herencia patriarcal y estatal de la tierra y de las riquezas. Tenían saberes situados y órdenes simbólicos propios que se oponían a la centralización del conocimiento y a la teología dogmática. ¿Trabajaban para ellas o no trabajaban? Me encanta esto, mucho. O se oponían a la relación jerárquica feudal y matrimonial. La caza de brujas ha sido una guerra total, militar, ideológica, cultural, de género, sexual, territorial, económica, para conseguir la modernización, es decir, la fase imperialista, totalitaria y estatal del régimen heteropatriarcal. La caza de brujas ha sido, ante todo, una normalización planeada y sistemática. Doy fe que también lingüística. Me encanta que en Cataluña lo primero que tenga que hacer una persona no catalana es apuntarse al centro de normalización lingüística. Cuidado, voy a seguir un poco más porque este párrafo de aquí, este que está aquí, esto me gusta. La brujería era y es la manipulación y transformación efectiva, que no afectiva, que también puede ser afectiva. Sí. Está un poco ahí entre... Es que esas, que es casi lo esas mismo, vocales, ¿no? Se puede decir transformación afectiva del mundo a base de hechizos, las brujas eran y son las heréticas del orden heteropatriarcal. ¿Esto ya lo hemos dicho o me lo estoy repitiendo yo? Oh, Dios. Punto. Y ni la represión ni la asimilación las harán desaparecer, porque son las que efectivamente tienen la capacidad para cambiar el mundo. Necesitamos otra forma de política, y puede ser que esta forma no sea otra cosa que la brujería. Y el hechizo más efectivo para esto es reconocernos como brujas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, me pongo un poco denso a veces cuando escribo y por eso... No tanto, quedo... no tanto. El tema es... no, denso queda no. Queda un poco manifiesto, lo cual no es muy hechizo. No, denso no. Ya. Oye, la María nos está hablando, que lo sepáis. Ah, sí. María está diciendo, ¡os estoy escuchando! Me está diciendo por el chat. Bueno. A ver, voy a preguntar a ver si tiene algo que decir. ¿Tienes algo que decir, Cari? ¿Cari? Yo creo que no. Bueno, a mí algo que pensaba ahora cuando leías el texto, sobre todo el nombre, ¿no? Que es las brujas no son mujeres, ¿no? Que un poco es un poco el, como un, lo puedo decir, como un guiño a... ¿Al feminismo sin mujeres de la CUT? No, al, bueno, también puede ser a eso y también un poco al... Las, que las lesbianas no son, mujer, son mujeres. Claro, ¿no? Y también como que hacía un poco de relación con lo del libro de las del Calibán y las brujas, ¿no? Esta cosa de... Que creo que el concepto mujer es un concepto bastante, una cosa muy nueva, ¿no? Que de pronto, claro, creo que de pronto... No tan vieja. Claro, creo que quizás es más nueva que brujas, ¿no? Entonces que de pronto todas las brujas seamos... Que quizás con, que está guay esta idea de pensar las brujas como otro tipo de... De seres que no sean mujeres. Claro, que no sean mujeres. Que sí, quizás se correspondía con que tuvieran que coño, estuvieran asignadas momento... al sexo femenino, pero... No. En el momento en el que estamos, creo que lo que tenemos que hacer es esforzarnos un poco quizás para que las mujeres que se puedan sentir identificadas como brujas se piensen a sí mismas más como brujas que como mujeres. Claro, porque eso. Estamos ahora mismo ya en un punto que yo tengo unos conflictos de la hostia y no sé ni lo que soy. Ya, no claro. sé qué más, no sé qué me va a pasar. Y además porque también viene una corriente del feminismo como, no sé, la primera ola de los 60 con esta... cosa de la mujer de clase media blanca y todo esto, como que ya tenemos esa idea de mujer, ¿no? Entonces, también como no volver ¿no a pegar la idea de las brujas también tenían esta... su pequeña burguesía, sus pequeños privilegios como poderosas y sabiondas que eran? Porque yo no me las imagino como desclasadas. Pues creo que sí, en general creo que eran... Bueno, más que nada vivían fuera del orden feudal del momento. Eso es... Eso según en qué situación te puedes volver muy rica viviendo fuera del orden federal. Ah, eso puede ser, pero... Pues ninguna de nosotras es muy rica, ¿eh? No, pues somos muy ricas en muchos... En otros aspectos. Sí. Es la verdad. Ya. No, de hecho vamos a hablar de eso después. ¿Ah, sí? Pues dad prisa porque son menos 10. Oye, la María, esperar un momento. Es que, ¿lo estás viendo el chat que nos ha mandado? No. ¿Tú lo ves? No, él no lo ve. Vale, mira, María lo ha puesto tan pequeño, tan diminuto, el puto chat, que no leo nada. Aquí estamos, mira. Vamos a leer un momento lo que nos manda María, que sepáis que María es Alógono, que es la otra integrante de este proyecto de Aquelarre Cyborg, ¿vale? Primero dice que nos quiere mucho, aparte que estamos perseguidas como brujas, depende de dónde estamos y qué hacemos. Aquí esta primavera en Grecia las brujas fueron las mujeres con SIDA. Las yonkis y las putas están encerradas sin medicación, sin juicios, y mucha gente está sacrificándose para la salud del macho de familia. Y nosotras nos identificamos con ellas, eso es lo que pasa, por eso somos brujas. Los homosexuales en inglés se llamaban fagot, que significa la colección de madera que antes... sí, o sea, los troncos que se ponen... Fagot, eso sí es brutal, la etimología de marica. Son los troncos que se ponen antes de prender la hoguera. Los troncos, la leña que prende la hoguera, eso es fagot. Y finocchio, en italiano, es lo que ponían en la hoguera, el hinojo, ¿vale? Vale. Una planta aromática para tapar el olor a cuerpo quemado. Las brujas eran y son los cuerpos que no importan. Eso nos dice María desde el más allá. ¡Alógono! Me gustaría saber cuál es la etimología de bruja, no tengo ni puta idea. Yo tampoco. En irlandés significa puente. No conozco la de bruja, pero conozco la de sorcière, en francés. ¿En francés? Que viene una palabra de euskera, que no voy a pronunciar por respeto, pero se puede encontrar en Wikipedia o en Google fácilmente, y que era la que crea, el que cree, la persona que crea. Que crea algo. Que crea, ¿no? Vale, que cree en la creación. No, cree, el objetivo. Joder, madre, al final no vamos a leer. Creo que era algo como Sorgiñac o... Perdón, Sorgiñac. Sorgiñac. Sorgiñac, se ve que la etimología era la que cree. Crea. Hay una página genial en internet que se llama Etimologías de Chile, que yo no sé cómo llegué allí, pero es la mejor página de etimologías del castellano que hay, del mundo entero. Vamos a mirar un momento la etimología de bruja, seguro que tiene alguna cuestión. O hechicera, ¿sabéis dónde viene hechizo? Eso es una palabra francesa, yo creo. No lo sé tampoco. Yo de etimología no... ni idea. Etimologías de Chile. Oye, María, nos ha gustado lo que nos has dicho, ¿no? Sí, mola. Es que, mira, ¿sabes? Lo de los tronquitos y el hinojo, no lo sabía. Lo del, bueno, vamos, que maricón no es tronco de leña que se echa a quemar de milagro, porque ya, en este país al final de mierda estamos con los eufemismos todo el rato, pero es lo que pensé, es lo que querrían hacer con nosotras. Mira, a ver, bruja. A ver, ¿dónde coño viene esto? ¿Dónde están mis gafas aquí? Esperar, ¿eh? Te voy a subir la musiquita un poco así para disimular. Oh. Pues de origen incierto, quizás prerromano. Flipa. Ah. Nada, ni Dios sabe de dónde viene esto. Puede ser que venga del germánico Bruex, que significa hermana. El nórdico bruca, que significa hervir, chup chup. Esa es la María. Sí. Y la palabra brew, que significa elaborar o hervir cosas en inglés. Pero aquí... Oh, está poniendo salvaje aquí la trans noise esta. Pero mira que no. Tiene una etimología clara. Me gustan las palabras así. A mí también. Ah, oh, ¿de dónde vendrá? Aquelarre, no se sabe de dónde viene tampoco, pero significa el campo de la cabra. ¿El campo de la cabra? No, del macho cabrío. El campo del cabrón. El campo del cabrón. Es como la gran interpretación que han hecho después los católicos, ¿no? Pero la cabra. Más que nada debía ser un campo que no pertenecía a nadie y donde se... Pero pertenecía a un cabrón. Un cabrón. Pues así vivimos, en un campo que pertenece a cabrones. Cabrón. Pero a muchos. Así que también estamos dentro de un lugar donde podríamos considerar que es un aquelarre perpetuo, ¿no? Bueno, ¿sino? Buscamos huecos, ¿no? Para aquelarres. Sí. Donde la cabra, donde el cabrón no puede entrar o el cabrón es sacrificado. Ya me gustaría a mí coger a los cabrones que conozco y sacrificarlos así en un ¡jrasca, jrasca! A la mierda. Esto deberíamos empezar a hacer. Bueno, en fin, no voy a hacer. Pero bueno, esto yo no me veo su sangre ni loca, ¿eh? Te aviso. ¿Yo? Me como sus vísceras. Bueno, de morcilla. Pasada, pero a la. A morcillitas. Morcillitas. ¿Cómo era? Pinchitos de Bacari, morcillas de Samyang. No sé, en fin. Bueno, pongo un poco de música y así. ¡Miau! I'm sorry. Bueno, y como este programa se está acabando y antes de que se acabe no se nos puede olvidar una cosa muy importante para la que estábamos aquí, que es que La Quimera y Transnoise tienen un proyecto en común que se llama Aquelarre Cyborg, que van a desarrollar básicamente en Bolivia de momento, ¿no? Sí. Y que están ahí, pues eso, intentando recaudar un poco de pasta para poder hacer un proyecto así, que al final es bastante grande y que se van al otro lado del charco, a Bolivia, a haceros cargo. Bueno, ¿qué vais a hacer con la pasta? A ver, porque os voy a decir primero la dirección del Berkami. Es berkami.com y vais a proyectos que se llama Aquelarre 2.0. ¿No? Sí. Así lo puede encontrar la gente. Ah. En Berkami, que es berkami.com, joder, perdón, y en buscar el proyecto en La Quimera. Bueno, también podéis buscarlo en el blog de La Quimera, sí, Rosa. En mi blog también, sí. Está en pornoterrorismo.com. El caso es que ahí tenéis toda la descripción completa del proyecto sobre este Aquelarre 2.0 y que, bueno, contarme a ver qué. Pues más que nada que este proyecto no tiene ningún tipo de subvención. Nada, que, de nada. Nada, lo que nos ha dado el Martadero, nos han otorgado una residencia de 5 semanas. Nos han dado un espacio para vivir durante para 5 semanas. Sí, que la mitad igual nos lo tenemos que pagar nosotros porque no tienen un duro. Ellos es un centro autosostenido, no depende ni del Estado, ¿ya? Ni... entonces nada, lo que tenemos es un espacio para producir, una presentación, vamos a dar un taller también gratuito ahí. Y más que y nada, la pasta que... para los billetes, sois 3 personas que tienen que desplazarse hasta Bolivia y volver, sí. La comida y todo esto, ¿no? Todo. ¿Cuánto tiempo vais a estar allá en Bolivia desarrollando esto? Vamos a estar 5 semanas. Joder. De hecho, lo que pedimos en el Berkami, bueno, más que pedimos, damos un intercambio, ¿no? La idea es que la gente sí, que dais nos algo da a cambio. Dinero a partir de veo por aquí que aportáis, hechizos. Bueno, claro, hechizos, también me puedo imaginar vuestras postales desde el más allá, el DVD de la Perfo, material extra, amuletos, que cuidado sí. Con los amuletos, amigas, porque pueden ser bastante efectivos si una se lo toma. Vamos a hacer un libro, que es una edición especial de contextos. Aquelarre Yaku, impresión digital a color. Bueno, podéis entrar al Berkami y ver qué tipo de aportación podéis hacer. Podéis aportar pasta desde 10 euros hasta... Bueno. Hasta todo, ¿no? Hasta todo. La totalidad, ¿eh? Pero hasta 300, ¿verdad? Vale, hay un límite, pues. Bueno, alguien puede aportar 3 veces 300 y entonces claro. Se acabó la tontería. Y nos lo llevamos a Bolivia. Lo lleváis a Bolivia en la maleta de contorsionista. Pillamos coca, Joder. Pues no lo digas muy alto porque aquí seguro que algún oyente te toma la palabra, que lo sepas, Pero bueno, que tenéis este proyecto que al final el tema de la financiación colectiva me parece que es como mucho más a nivel kármico, energético, mucho más justo que pedirle pasta al puto gobierno para que la saquen de un lado y la tengan que poner en otro, ¿sabes? Me gusta mucho la idea de que lo tengáis así como, pero claro, hay que conseguirlo. Así que, gente, que escucháis el programa, iros a ver Cami con V y con K.com y buscar Aquelarre 2.0 y decirle a todas vuestras amiguitas que penséis que son un poco brujas, que por favor, aunque sea 10 pavos, que aporten. Que queremos y a ver volar. Si tenemos volar. Tenemos 30 días para llegar a los 2.400, ¿verdad? Sí. Pues a ver si llegamos, chicas. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Y nada, joder, esto se me ha pasado al final volando. Ya. Estas son cosas raras del tiempo, ¿no? Estábamos preocupadas que no venía la feminista. Que pero... no, la feminista, la pobre, pues nada, desde aquí le mandamos un pequeño beso... Chuchona, chuchona. De estos con jarabe que corta la diarrea. ¿Cómo se llaman esos jarabes? No sé. No, ni idea. Dicen que las ortigas en el culito también te cortan todo. Pero eso, que es una cosa antes de cerrar, que la coca en Bolivia no es la coca que aquí se piensa, es una hoja. Es una hoja que se masca, ¿no? Se masca, que es muy importante para la cultura. Y se hace un mate de coca, que es muy rico. Y, eso lo he probado. Y que el gobierno, entre otros estados de Estados Unidos, quiere erradicar. Ya. Bueno, digamos pues que os vais a poner ciegos de hoja de coca. Y que también queremos pasta para eso, porque aquí no estamos pidiendo pasta para comer, ¿verdad? Estamos pidiendo pasta para hacer un aquelarre y para drogas. Material de producción. Bueno, gente, claro. muchos besos y de verdad, pasarlo bien y por favor difundir este temita. Y este programa estará colgado en 24 horas en la página de sexofonía.contrabanda.org. Y bueno, gracias por venir. Gracias, Dianita. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!